Radio Exit 106.4 FM. Melomanía, todos los martes de 7 a 8 de la tarde con Jordi Cardona en Radio Exit Ibiza. Bienvenido, bienvenida, un placer tenerte al otro lado y un placer invitarte a esta nueva aventura en las ondas ibicencas. Empezamos este primer Melomanía de martes 3 de junio con el nuevo hit arrollador de los Kasabian, esto es AC. ¡Bienvenidos! Y 813 es el quinto álbum de estudio de los británicos Kasabian, compuesto por 13 canciones que precisamente duran eso mismo, 48 minutos y 13 segundos. Un disco que ha estado producido por el guitarrista y también líder de la banda, junto a Tom Megan, Sergio Pizarro, y que estará a la venta muy pronto, el próximo 9 de junio. Y por si aún no lo sabías, estamos en Radio Exit, en el 106.4 FM, escuchando Melomanía. Primera edición de esta nueva aventura, que espero sea muy longeva y fructífera, y donde nos centraremos en la actualidad musical, ya sea local, nacional o internacional, más relevante del momento. Un espacio ecléctico donde no nos cerraremos a nada, desde rock, indie, pop, soul, jazz o bossa nova. Así que ya sabéis, cada martes de 7 a 8 de la tarde tienes una cita aquí en los estudios de Radio Exit Ibiza con Melomanía. Y seguimos con más cosas. Desde San Francisco, California, es el turno de las hermanas Hayam, que mañana estarán en el opening del Ibiza Rocks presentando su primer trabajo, Days Are Gone. Esta maravilla es Honey and I. Benvinguts. Good night. I know there's nothing good in goodbye, but you lead me to no other line, no other line. Eyes wide, when you walked through the door, you made your way across the floor. All the little girls at a driving dance, driving dance. Little, no, no, no, see I'm not afraid no more. I'm no, no, no. So why are you always trying to stay at home? Why are you staying there? The song can't be played alone. Son este Alana y Daniel Hayem, y acompañadas por Dash Hatton a la batería, forman una de las bandas más importantes del momento. En 2013 fueron el hype total, llegando al número uno en Reino Unido y entrando en el top 10 del Billboard americano, que se dice pronto. Y a día de hoy son carnaza de todo festival habido y por haber. Y mañana, por primera vez, las tendremos en el opening del Ibiza Rocks, presentando su tan atractiva propuesta y su virtuoso directo, y demostrando, espero, por qué están donde están. Y también comentaros que después de Ibiza Rocks, donde, como no, estará presente Melomanía, nos vamos todos al Hotel Pikes, donde se han alojado eminencias como Freddie Mercury, George Michael o nuestro querido Julio Iglesias, para disfrutar de la opening party de los compañeros de Rock Nights, que nos presentan su residencia veraniega de este 2014, todos los miércoles entre el 4 de junio y el 17 de septiembre, y que será el after show oficial de los conciertos de Ibiza Rocks, como no, con Colin Peters en el mix, entre otros grandes artistas, y muchas sorpresas más. 16 exclusivos eventos a los que solo se podrá asistir con invitación. Así que ya sabéis, si quieres asistir, solo tienes que enviar tu nombre al correo guestlist@rocknightsclub.com, y nos vemos, espero, también en Ibiza Rocks mañana, y después, para rematar la fiesta como Dios manda, en la fiesta, en la opening party oficial de Rock Nights. Y seguimos en Melomanía con más buena música. Así de refrescante suena otra de las bandas que también estará en Ibiza dentro de muy poco, más concretamente el próximo 11 de este mes, en la segunda edición de Ibiza Rocks. Ellos son 1975, con una de sus canciones más veraniegas. Esto es Girls. Just de bien suena el pop infeccioso de los 1975 con Girls, la banda de Manchester capitaneada por Matthew Healy, una de las más exitosas del panorama actual, demostrando que a día de hoy aún hay sitio para el pop de calidad y de muy buen gusto. Y seguimos aquí en Tiempo de Melomanía en Radio Echi Tibiza en el 106.4 FM. Recordaros también que nos podéis escuchar mundialmente en radioexit.com. Melomanía, la mejor música del momento. Y ahora es turno de Connor Oberst, líder de Bright Eyes, una de las bandas americanas más importantes del indie folk de los últimos años y que acaba de publicar hace muy poquito su noveno disco de estudio llamado Upside Down Mountain, a la altura de sus mejores obras, que ya es decir mucho. Una muestra, la exuberante Zigzagging Towards the Light, zigzagueando hacia la luz, Connor Oberst. I'm blessed with a heart that doesn't stop. My mind's a weather vane. It spins around just like a top. Knows what the winds of fortune bring. In the season of the witch, home is a perjury, a parlor trick, an urban myth. Oh, how the circumstances change. This world is smoke and steel and compromise and meter maids. I'm going to leave here for too long. Zigzagging toward the light, I'm off to sing my founder's song. It hides like city stars. Nothing to gaze upon or contemplate how near or far. If it comes, it comes quite unannounced. A momentary glance lit up by sun or moon, by bonfire or ambulance. Then how the circumstances change. Feels unmistakable. No idea from where it came, but you'll know it when it's gone. Zigzagging through the night, tap as you sing your founder's song. Tap as you sing your founder's song. Tap as you sing, tap as you sing. Tell the time. On sunny afternoons, on crowded sidewalks, passers-by, I'm in a queue that stretches out far as the eye can see. It forms a figure eight and goes on for eternity. Oh, how the circumstances change. I fly by interstate across a purple mountain range. To come undone. Zigzagging toward you now, I sing out loud a founder's song. Founder's song. Zigzagging Toward the Light, Conor Oberst, que se está convirtiendo en una especie de rey Midas del folk californiano de nuestros días, con esa mezcla de épica e intimismo, y gracias pues a su personalísima voz que hace brillar a sus canciones pues de una manera única. Y seguimos adelante. Después de 5 largos años, por fin vuelve el enfant terrible de Escocia. Para imprimirle un poco de funk a nuestras vidas es Paolo Nutini con Scream Funk My Life Up. How was I to know you just come along? It's funk my life up. Lips like they be singing sexed up strawberry songs. Just funk my life up. Never heard it coming, thought he's just another woman with a shotgun in her hand. Funk my life up. She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's the band. Just funk my life up. And a girl so fine. She wanna scream hallelujah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Sly hands spinning wax like silk. Beats are dripping on me. I like spider milk. And I never heard the warning when I woke up in the morning with my sunshine on a drip. But she's my rock, she's my bud, she's tequila, she's a trip. And the girl, so fine, makes you wanna scream hallelujah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And how could I refuse? I'm not fit to choose. Just funk my life. Said the only way I win is the way I lose. Just funk my life. And I never got the script, I unzipped, got a little bit of wet up in my brain. She's a church, she's a sin, she's a comic, she's a, oh, she's a lane. Yeah, the girl's so fine, you wanna scream. Hey, hey, hey, yeah. She gets me silly, she's like a trick on me. Hell, I don't even know her name, but yeah, she sticks to me. And in the climax, she would scream with me. Yeah, she sticks to me. She gets me funny. She doesn't want none of my money, so I pour it over her like gasoline. Light a match and then I'm back in my teens. Me and Supergirl smoking my green. Me and Supergirl smoking my green. Unload, reload, ice bag, scream. Scream, aleluya, sí señor, qué espectáculo el Scream de Paolo Nutini, primer single de su tercer y último trabajo y esperadísimo ese Caustic Love, Paolo Nutini. Espero que te lo estés pasando tan bien como yo, o tan bien como parece ser, se lo pasó uno de los más grandes del planeta en el último Primavera Sound. Estoy hablando de Caetano Veloso, un caetano que sorprendió a muchos, a mucho modernillo al ver su nombre en lo más alto del cartel, pero que según cuentan, cerró muchas bocas y demostró ser más moderno que todos los hipsters juntos. Sí, y no digo ninguna barbaridad con esto, un caetano que si fuera anglosajón sería mucho más grande de lo que es, tristemente, pero que en el fondo sabemos que está al nivel, otra barbaridad, pero de la buena, ¿por qué no decirlo?, de viejos conocidos como Bob Dylan. Escuchamos y disfrutamos de Caetano Veloso y su Onde o Río e Mais Baiano. A Bahía estação primeira do Brasil. Ao ver a mangueira nela inteira se viu, exibiu-se sua face verdadeira. Que alegria não ter sido em vão que ela expediu as seatas pra trazerem o samba pro rio. Pois o mito surgiu dessa maneira, E agora estamos aqui do outro lado do espelho, com o coração na mão, pensando em Jamelão no Rio Vermelho. Todo ano, todo ano, na festa de Iemanjá, presente no 2 de fevereiro. Nós aqui e ele lá, isso é confirmação de que a Mangueira é onde o rio é mais baiano, onde o rio é mais baiano, onde o rio é mais baiano, onde o rio é mais a Bahia, estação primeira do Brasil, ao ver a Mangueira nela inteira se viu, exibiu-se sua face verdadeira. Que alegria não ter sido em vão que ela expediu as seatas pra trazerem o samba pro rio, pois o mito surgiu dessa maneira. E agora estamos aqui, do outro lado do espelho, com o coração na mão, pensando em Jamelão no Rio Vermelho. Todo ano, todo ano, na festa de Iemanjá, presente no 2 de fevereiro, nós aqui e ele lá, isso é a confirmação de que a Mangueira é onde o rio é mais baiano, onde o rio é mais baiano, onde o rio é mais baiano, onde o rio é mais a Bahia, estação primeira do Brasil. Caetano Veloso, donde el río es más baiano, marcando el Ecuador de Melomanía aquí en Radio Exit Ibiza en el 106.4 FM. Y aprovecho el momento para anunciaros, ya que estamos a muy poquitos días de que empiece el Mundial de Brasil de 2014, que el próximo 17 de junio, en el tercer programa ya de Melomanía, tendremos un especial con la mejor música de Brasil, de ayer y de hoy. Desde Caetano Veloso, Antonio Carlos Jobim, Gilberto Gil o João Gilberto, a María Rita. Especial Brasil, el próximo 17 de junio aquí en Melomanía. Y desde Salvador de Bahía volamos dirección norte hasta llegar a territorio norteamericano para dejarnos deleitar por esta maravilla de mujer. Es Lydia Loveless, que publica en nuestro país su cuarto álbum Somewhere Else. Estos son sus labios de vino, Wine Lips. Somewhere, it's just me. Mua, otro besito para la maravillosa Lydia Loveless, que con solo 23 añitos reclama el puesto de ser la nueva Lucinda Williams con su tercer trabajo, Somewhere Else, donde combina actitud country con la fuerza del rock and roll. Y seguimos en territorio norteamericano, ahora hacemos parada en Dallas, Texas, para escuchar a una de las bandas pioneras del country alternativo, género que tuvo su eclosión en la segunda mitad de los 90 junto a bandas como Drive-By Truckers, los Whiskey Town o The Jayhawks. Ellos son The All 97s, que acaban de publicar Most Messed Up, el álbum número 18 de su carrera, una bestialidad, y que es ya de lo mejorcito que hemos podido escuchar por ahora en lo que va de 2014. Son así suenan los All 97 con Let's Get Drunk and Getting On, a emborracharse y a ponerse a tono. You got a gorgeous face, though it's a little odd. Tell me that you like the songs that tell the story of real love, the kind that's flawed. Let's drink whiskey and do it all night long. Let's get drunk and get it on. Take you to a cheap hotel out on the interstate. Well, you look so great to me. This is the perfect place for a rendezvous. It's got a rotten view, but the ice is free. Let's drink whiskey and do it all night long. Let's get drunk and get it on. Beneath the water tower, watch the meteor shower, heaven on display. We got right here, right now, lucky us. It's wondrous, what a perfect day. Drink champagne and make love all night long. Let's get drunk and get it on. Let's drink whiskey and do it all night long. Let's get drunk and get it on. Let's get drunk and get it on. Let's get drunk and get it on. Tampoco te pases con las cervezas, y ya sabes que si bebes no conduzcas, pero parece que los All 97 no parece importarles demasiado. Así suena el cuarto corte de su último disco, Most Messed Up, un disco que os recomiendo muchísimo, sobre todo para los amantes de la americana y el rock, pues eso, más poderoso de los Estados Unidos. Let's Get Drunk and Getting On, All 97, de Dallas, Texas, y ahora pasamos a Nashville con una propuesta un poco más intimista para escuchar los sonidos metamodernos en la música country de Stargell Simpson. Esto es Voices. There's a voice that I can hear sometime out here on the mountain when it's dark and the sky is pouring acid like a fountain. And the memories like cold dust stained the window of my heart. So ask them no questions, they can't sell you no more lies. I hear voices all around me in society's depression. Over and over they recite their first impression. And the rivers all cry, the ocean cannot speak. till waters crash into uncharted shore, so dark and plain. How I wish somebody'd make the voices go away. Seems they're always talking, but they ain't got much to say. Well, a picture's worth a thousand words, but a word ain't worth a dime. We all know they'll go on talking till the end of time. A sign of the times when it's always been this way. Forked tongues and voices behind curtains with no names. Well, they plot their wicked schemes, setting fate for all mankind. With evil that can fill God's pretty skies with clouds that burn. Somebody make the horses go away. Seems they're always talking, ain't got much to say. Well, a picture's worth a thousand words, but a word ain't worth a dime. We all know they'll go on talking till the end of time. Yo no sé tú, pero yo ahora mismo estaba totalmente absorto, perdido en mis ensoñaciones, cabalgando por el Cañón del Colorado con mi caballo, mi poncho y con el purito, al más puro estilo Clint Eastwood. Hipnótica, maravillosa la voz de Stargell Simpson, uno de los músicos country más prometedores del momento, que en su último trabajo, Metamodern Sounds in Country Music, su segundo trabajo, se sale del imaginario popular, pues bueno, cristiano, ¿no?, de habitual en el country, para preguntarse sobre Buda y sobre, sí, la Vía Láctea. Y que concluye diciendo al final, rotundamente, Love is the only thing that saved my life. El amor es lo único que ha salvado mi vida. Y cuya inspiración en este disco recae en ilustres, perdonad, personajes de la ciencia, pues como podrían ser Carl Sagan o Stephen Hawking. En definitiva, un maravilloso álbum que reconozco haber escuchado con mucha devoción en los últimos días. Y supongo que ya te habrás dado cuenta por dónde van los tiros de Melomanía aquí en Radio Exit. Una propuesta totalmente ecléctica que no se cierra a nada. Por eso sí, siempre, con calidad. Hemos escuchado indie, pop, funk, country, música brasileira y ahora un poco de rock and roll con toques setenteros y metaleros con The Birds of Satan. Ahí tenemos la banda de Taylor Hawkins, batería de los Foo Fighters, presentando su primer trabajo a la batería y a la voz. Esto es Thanks for the Line, The Birds of Satan. They get the sound, yeah, if they never own ya. One more reminder that you'll never find ya. It's always the same. You're playing the game. Walk through the door. watching this space falling all around you. One more just about to. Where's the sacrifice? All that good advice. Trust the voice inside you. Walk through the door just to hide. You're going nowhere. It's a lot. You walk through the door just to hide. You're going nowhere. It's a lot. You walk through the door just to hide. You're going nowhere. You're going nowhere. Thanks for the light. Ahí los tenemos sonando, son los Pájaros de Satán, The Birds of Satan, la banda de Taylor Hawkins, batería de los Foo, presentando su potente y gamberra propuesta rockera. Un Taylor Hawkins que también estará presente en el nuevo álbum, cómo no, y preparándolo ahí a máquina forzada, el nuevo álbum de los Foo Fighters, que en palabras del propio Dave Grohl, ojo al dato, será la leche y tendrá himnos de estadio apabullantes. Estaremos atentos, cómo no, aquí en Tiempo de Melomanía. Y otro de los grandes que vuelve a ser noticia es John Mayer, después de publicar una versión en acústico del éxito mundial de Beyoncé, sí, de Beyoncé, de XO, una versión pues que ha sorprendido a propios y extraños, muy acústica, desnuda, totalmente, que contrasta pues con la superproducción a la que estamos acostumbrados de Beyoncé o de cualquier superdiva del pop, ¿no? Hace poquito, John Mayer en su propio Facebook se rendía en elogios hacia Beyoncé, dándole las gracias por su bendición y añadiendo que EXO, esta versión, está inspirando muchísimo su siguiente trabajo. Un futuro trabajo que después del brillante Paradise Valley y de esta magnífica, magnífica y súper emotiva versión de EXO, esperamos con ansias. Ahí lo tenemos, John Mayer en directo con EXO. Your heart is glowing, and I'm crashing into you. Baby, kiss me before they turn the lights out. Before they turn the lights out. Baby, love me lights out in the darkest night hour. Search through the crowd. This is all that I see. Giving you everything. Baby, love me lights out. We will have forever. Baby, daylight's a waste. You better kiss me. Time is running out. No, no, no, no. Nobody sees what we see. They're just hopelessly gazing. Oh, baby, take me, take me. Before they turn the lights out. Before the time is running out. Baby, love me lights out in the darkest night hour. I sense through the crowd. Your face is all that I see. I've given you everything. Baby, love me lights out. Baby, love me lights out. Ooh. I love you like XO. You love me like XO. You kill me, girl, XO. You love me like XO. You're all that I see. Give me everything. Baby, love me like style. Baby, love me like style. darkest night I know. And then I sense it through the crowd. Oh, this is all that I see. I've given you everything. Do you love me lights out? Do you love me lights out? You can turn my lights out. Ahí tenemos a John Mayer en directo con esa maravillosa versión de XO, al más puro estilo pues Bob Dylan, como nos tiene acostumbrados últimamente. Y ahora os tengo que decir, a título personal, que tenía preparada la versión de estudio, pero gajes del oficio, claro, no puede salir nunca toda la perfección en un primer programa, y menos en Melomanía, presentado por Jordi Cardona, que es un despistado de campeonato. Pero bueno, bromas aparte, prometo la versión de estudio, que es una total maravilla, en los próximos programas, de verdad. Y seguimos, terminamos ya este primer Melomanía, que hasta aquí ha llegado. Te recuerdo que estaremos todos los martes de 7 a 8 de la tarde aquí en los estudios de Radio Exit Ibiza en el 106.4 FM, también mundialmente a través de radioexit.com. Y te recuerdo también que nos puedes seguir en Facebook, www.facebook.com/melomaniaradioibiza. También en nuestro blog, melomaniaradio.wordpress.com. También nuestro Tumblr, ya que somos modernos como toca, cardonajordi.tumblr.com, y en el Twitter, @cardonajordi. Y por mi parte, pues esto es todo. Un placer, la verdad, compartir esta hora de buena música contigo. Espero que lo hayas disfrutado tanto o más que yo. Te dejo con una de las mejores canciones de lo que llevamos de 2014, del álbum It's About Time de Todd Terch, acompañado por la voz de Brian Ferry en una hipnótica versión del Johnny and Mary de Robert Palmer. Nos vemos el martes que viene aquí en Melomanía, con la mejor música del momento. Hasta pronto, melómanos. Johnny's always running around, trying to find certainty. Needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if it could buy truth from him. Mary says he changes his mind more than a woman. Made her bed. sense to her. Mary says he's lacking a real sense of proportion. So she combs her hair, knows he tires easily. Johnny's always running around trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, says she should be used to it. Running around. Bird.